Sí, que atraviesa. Yo estaba en los bailes de la Mona en el estadio del centro, allí claro. En la ciudad de Córdoba. El Paseo de la Música. Claro. No el Paseo de la Música, el estadio del centro. Sobre la Santa Fe, sobre la calle, la Avenida Santa Fe. Creo, sí. A pasitos del puente que cruza el río. Bueno, sí, allí ya no en, está más. Alberdi. No está más, está muy, muy, muy venido menos, no, claro. No nada que ver. Sí, tenés razón lo que estás diciendo. Lo que pasa es que en este último tiempo perdió mucha fuerza. Claro, allí en Barrio Alberdi. Se ve gente, pero no en la medida de otras épocas. Hoy es el Paseo de la Música, concretamente el Paseo de la Música le ha robado gente a todos los lugares de ahí, en el barrio. Bueno, el Paseo de la Música está en el Barrio Alberdi. Claro. Sí. Pegado a la Costanera Mestre. Claro, ¿sí? yo había estado, bueno, estuve en esos bailes en el Estadio del Centro y lo que me contaban, no solo que ves toda la sociedad en los distintos, si querés, estratos sociales de Córdoba, van de los más altos a los más populares, claro, siempre. Como el Indio Solari. Claro, como eso. El Indio. Pero además de manera muy seguida, digamos, la Mona tocaba incluso miércoles, sábado, durante mucho tiempo. Con potencia y con grandes shows. Y algo que me decían también, y que en esto que mencionabas del Luna Park, tiene músicos extraordinarios, digamos, músicos de conservatorio, músicos de una calidad enorme, lo cual hace también una producción muy buena de la Mona. Bueno, de las formaciones cuarteteras tienen músicos de formación clásica. Uh-huh. A ver, acá en Buenos Aires hay un guitarrista de tango, Hernán Reinaudo, que es un enorme guitarrista de tango, viene de la agrupación Chévere. Ajá. Y otro contrabajista, Aureliano Marín, que viene de Chévere, está viviendo en Alemania y tocando en Alemania, con gran éxito. Gran contrabajista Aureliano Marín. Pero finísimo contrabajista, bueno, venía de Chévere. Claro. Ojo con eso, ¿eh? Hay músicos de muy buena formación, en los cuartetos. Sí, hay. Además, para tocar cuarteto necesitas una orquesta prácticamente de cuarteto, ¿no? Pero es que claro, lo arreglás con dos, cuarteto, tres personas. El claro. Cuarteto lo integran por lo menos, mínimamente, lo integran 10 personas, mínimamente, ¿eh? Uh-huh. Claro. Sí, es muy lindo. Bueno, ya vamos a tener también un poquito de Rolón y de Cuarteto de la Mona. De Rolán, perdón. No. Bueno, yo ahora me comprometo la semana que viene a ponerles algo de Carlitos Pueblo Rolán, que acá tiene sus estatuas, porque se creó un paseo acá de cuarteto ahí en Rivera Indarte, si no me equivoco, en la peatonal Rivera Indarte hubo un homenaje a los emblemas del cuarteto y están, grabados en el suelo los nombres de los cuarteteros, inclusive hay algunas estatuas de los cuarteteros, entre ellas las de Carlitos Rolán, pero en vida. Carlitos Rolán falleció hace poco. En vida le hicieron el homenaje a Carlitos Rolán, a Eduardo Gelfo, que el gordo falleció hace poco también. Digo que estaban vivitos y coleando. Por suerte, el gobierno de la capital de Córdoba le hizo un homenaje. Digamos, Mestre, por eso, bueno, ahí se iluminó un poco y le hizo un homenaje. El gobierno de Córdoba también, siempre los ha tenido en cuenta, ¿no? Bueno, es parte de la cultura cordobesa, ¿no? Claro. Esto es indudable, ¿no? Uh-huh. Es indudable. Pero bueno, giramos el timón. Y hoy nos vamos al jazz. Sí, totalmente. Bueno, vamos a comenzar con las grandes damas del jazz y voy a invitar ahora, en primer término, a una enorme cantante y me refiero a la gran Carmen McRae. Carmen McRae tocó durante mucho tiempo. Bueno, Carmen McRae viene de esa generación maravillosa de Billie Holiday, de Ella Fitzgerald, de Sarah Vaughan, de Betty Carter. Bueno, Carmen Dinah Washington, que ahora también la vamos a disfrutar. Viene de esa pléyade de enormes cantantes femeninas y Carmen McRae tocó durante mucho tiempo con la orquesta de Dizzy Gillespie. Es más, jugaban mucho con Dizzy Gillespie. Eran muy atorrantes los dos. Ella movía todo su esqueleto delante de Dizzy y la tenías que ver las caras desopilantes de Dizzy cada vez que la Carmen le mostraba el traste, ¿no? Es decir, Carmen mostraba el traste. Esa, la verdad, era muy extravagante, Carmen, pero enorme cantante. Y vamos a escucharla aquí, a Carmen McRae, con el tema How Long Has This Been Going On? ¿Cuánto tiempo ha estado sucediendo? Temas de los hermanos George y Ira Gershwin. 'Neath the stars at bazaars, often I've had to caress men. $5 or $10 then I collect from all those yes men. Don't be sad, I must add that they meant no more than chessmen. Darling, can't you see? 'Twas for charity. Though these lips have made slips, they were never really serious. Who'd have thought I'd be caught in a state that's so delirious? I could cry salty tears. Where have I been all these years? Listen, you tell me, do, how long has this been going on? What a kick! No one does. Listen, sweet, I repeat, how long has this been going on? Dear, when in your arms I creep, that divine rendezvous, don't wake me if I'm asleep. Let me dream that it's true. Kiss me once, kiss me twice, then once more, that makes thrice. Come on, let's make it four. What a break, for heaven's sake. How long has this been going on? What a break, for heaven's sake, how long has this been going on? ¿Qué voz? Ay, me encantó. Qué lindo. Qué lindo. Qué cantante, ¿no? Madre querida. Tremendo. Por eso era considerada Carmen McRae la cantante de cantantes. Lo decía hace un ratito, contemporánea de Ella y de Sarah Vaughan. Ella Fitzgerald la habló. Y considerada en algún momento la virtual sucesora de Billie Holiday. Fue una de las más grandes cantantes de jazz y compositoras del siglo pasado, a través de 60 álbumes registrados, que naturalmente la llevó a recorrer Europa, Sudamérica, Japón. Trabajó en la banda de Benny Carter, de Count Basie. Después se mudó a Chicago y ahí se casó con el bajista Ike Isaac en 1950. Murió a la edad de 74 años Carmen McRae el 10 de noviembre de 1994. Naturalmente trabajó a lo largo de su carrera con Sammy Davis Jr., Dave Brubeck, Duke Ellington, Thelonious Monk, Nat King Cole, Sarah Vaughan, Noel Coward. Fue 7 veces nominada al Grammy Carmen McRae. Y acá, escuchándola en este tema, ¿cuánto tiempo ha estado sucediendo? How long has this been going on? De George y Ira Gershwin. Vamos a la otra, que es, esta sí que fue una cantante excepcional también, no solamente de jazz, sino de blues y de rhythm and blues, se la conocía como la reina del blues, o Queen D, o Miss D, y me refiero a Dinah Washington, que murió por una sobredosis de cocaína muy joven, prematuramente. Había nacido un 29 de agosto del 24 y murió en Michigan, en Detroit, Michigan, el 14 de diciembre de 1963, con solo 39 años. Fue una sobredosis de barbitúricos, de cocaína mezclada con alcohol, terminaron con su vida. Estamos hablando de Dinah Washington, y en este caso tuvo influencia, una notable influencia en varias cantantes de su generación, como Nancy Wilson, Esther Phillips, Diane Shore. Y en este caso vamos a escuchar a la inolvidable Dinah Washington, digo bien. A ver, ¿dónde está la lista? Carajo, que me olvidé el autor. Bueno, pero acá está el tema, lo tengo acá. No hay problema. Dinah Washington va a cantar ¿Cuánto tiempo ha estado sucediendo? No, Is You or Is You and My Baby? Esto significa, ¿eres o no eres mi bebé? Vamos a escucharla, Dinah Washington, y escuchen su bella voz. Realmente es una voz más que conmovedora, la de Dinah Washington, en este tema que es de Louis Jordan y Billy Austin. A date, but I love him. Yes, I love him. And I'm gonna walk up to his gate and see if we can't get this thing straight, 'cause I want him. And you know I intend to have him. I'll just ask, is you is or is you ain't? My baby, the way you're acting lately makes me doubt. You is still my baby, baby, but it seems my flame in your heart's done gone out. A man is a creature that has always been strange. Just when you're sure of one, you'll find he's gone and made a change. Well, is you is or is you ain't my baby? Well, maybe baby's found somebody new. Is my baby, ooh yeah, is he still my baby? True. A creature that has always been strange. Just when you're sure of one, you will find he's gone and made a change. So is you is or is you ain't my baby? Maybe my baby's found somebody new. Qué lindo esas big band, además, Mali, con los vientos a todo lo que da. Pa, pa. Hola. ¿Nos escuchás, Claudio?